Contigo. relación la nuestra. Dos locos siguen enamorados, queriendo jugar con el amor, y así no es, no, no. Dices que me quieres, no sé si creerlo, y yo siento algo que a veces no entiendo, pero lo más extraño, vivimos lo nuestro. Y cuando te tengo cerca, mujer, siento un fuego que me hace estremecer, y ese es el temor que tengo. Ya ves que lo que es placer deje de ser placer. Mira que sientes lo mismo también, y eso es lo que no puede suceder. Llevas una relación bien con él, y tengo una vida con otra mujer. Y el quererte no sé si deba quererte, el amarte no sé si yo deba amarte, enamorarme no sé si deba enamorarme, pero tú la solución, aunque eso nos cause mucho dolor. No debes seguir esta situación, engañando a los que se mueren por los dos. Si el quererte no sé si deba quererte, el amarte no sé si yo deba amarte, enamorarme no sé si deba enamorarme, pero tú queriendo, o quieres jugar a los amantes, y así no es, no, no. Dices que me adoras, yo he sido sincero, pertenezco a otra, y tú tienes dueño, pero sin embargo, vivimos lo nuestro. Que no debe ser, lo tenemos claro que no está bien. Tienes algo muy bonito con él, y yo solo puedo brindarte placer. Y el quererte no sé si deba quererte, el amarte no sé si yo deba amarte, enamorarme no sé si deba enamorarme, pero tus recuerdos viven en mi mente. Y el quererme no sé si debas quererme, eso nos cause mucho dolor. No debes seguir esta situación, engañando a los que se mueren por los dos. Y el quererte no sé si deba quererte, el amarte no sé si yo deba amarte, enamorarme no sé si deba enamorarme, pero tú Olvidarte no es menos de lo que debo hacer por ti, y lograrlo es más difícil que imposible. Y decir quién pierde más entre los dos con un adiós es mentirnos, porque sabes que no habría un perdedor. Si te alejas, si me alejo, si me pierdes o te pierdo, si me olvidas o te olvido, no hay dolor. Si me dejas o te dejo, si acaso queda un recuerdo, y siento que ya es muy tarde para decirnos lo siento. Ya no hay fuerzas para luchar por este amor, y es mejor que se termine todo que vivir entre lo dulce de tus labios y lo amargo de tus ojos mirando otros ojos. Es mejor que se termine, que termine todo, que vivir entre lo dulce de tu cuerpo y el dolor que me ocasiona todas tus mentiras. Es mejor que termine todo, que seguir viviendo siempre de tus fantasías y tú aguantando mis errores que nacen por tus errores. Ya no es justo que lo hagas, te pido que me perdones. Y es mejor que se termine todo que vivir entre lo dulce de tus labios y lo amargo de tus ojos mirando tus ojos. Es mejor que se termine, que termine todo, que seguir entre lo tierno de tu cuerpo. Si un día te voy a buscar, pues no podré olvidar tan fácilmente tu dulzura. No quisiera recordar lo malo para ser feliz, pero tu mala intención solo agudiza mi sufrir. Y hoy me muero en el intento por salvar lo que más quiero, pero las cenizas nunca volverán. Hacer lo que fueron antes de quemarse no podrán. Y quisiera conocerte apenas hoy para comenzar. Ya no hay fuerzas para luchar por este amor. Y es mejor que se termine todo que vivir entre lo dulce de tus labios y lo amargo de tus ojos mirando tus ojos. Es mejor que se termine, que termine todo, que vivir entre lo tierno de tu cuerpo y tú aguantando mis errores que nacen por tus errores. Ya no es justo que lo hagas, te pido que me perdones. Y es mejor que se termine todo que seguir entre lo dulce de tus labios y lo amargo de tus ojos mirando otros ojos. Es mejor que termine todo, que seguir entre lo tierno de tu cuerpo y lo amargo de tus ojos mirando otros ojos. Es mejor que se termine, que termine todo, que vivir entre lo tierno de tu cuerpo. Es mejor que se termine, que termine todo. Es mejor que se termine, que termine todo, que vivir entre lo dulce de tu cuerpo. Gerardo Pastón, Jorge Gómez y Willy Santamaría, mis amigos. Yo sé que te vas, tienes que marchar, y no sé, mi amor, si volverás. Siento mi soledad, se entristece mi vida porque eres mi felicidad. Piénsame donde tú estés, piénsame, yo soy tu amor. Pasarán los días y las noches, si a tu corazón llega un nuevo amor, lo comprenderé. La vida es así, pero recuerda, la distancia espera. Quien suspira y vive por ti, quien se entrega sin pedirte nada, así soy feliz. Piénsame donde tú estés, piénsame, yo soy tu amor. Si me pides antes de marcharte que te espere, aquí estaré siempre, sabes que sí. Para siempre. No puedo ocultar que te quiero, que no puedo olvidarte, que quiero estar contigo, que ha sido lo más grande que en mi vida ha pasado, y nunca me he encontrado a nadie como tú. Y a pesar de todo lo que has hecho con mi pobre vida, te amo con mi pobre vida. Te extraño con mi triste vida, me muero, traicionaste mis sentimientos, mi vida agoniza. Traición porque vive en mi alma, porque ya tuvo que matarte, me alegra, tuvo que marcharse, tu llegada no trajo nada, tan solo arrastraron la calma de mi triste vida. Quisiera perdonarte y olvidar esa traición, libremente besarte y no sentir ningún rencor. Inmensamente duele saber que te han sido infiel, y no puedo olvidar que en otro brazo reposó ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo, y que nuevamente quisiera volver a tener. Pero la traición no me deja, y tenerte por tenerte, ¿para qué? ¿Para qué si existe una pena? Tenerte por tenerte, ¿para qué? Amigos, Rafael Rodríguez y Ramiro Gustavo y Cúcuta. Mari Romero, qué lindas son. Mayra Alejandra y María Claudia, sus niñas lindas. Y yo veo. Gustavo Saavedra y Rome Silva y Hombre. Muchas noches tristes las que vivo, porque quiero tenerte nuevamente en mis brazos, regresar al pasado y olvidar las traiciones que son las que me tienen penando por tu amor. Porque no he podido olvidarte, vas prendida dentro del pecho. Quisiera regresar el tiempo y que nunca, nunca me engañes, pero ahora es demasiado tarde, porque ya lo hiciste. Quisiera que el tiempo borrara todos esos malos recuerdos, esos que me tienen sufriendo, pero el tiempo no borra nada, tan solo arrastrado la calma de mi pobre vida. Quisiera perdonarte y olvidar esa traición, libremente besarte y no sentir ningún rencor. Inmensamente duele saber que te han sido infiel, y no puedo olvidar que en otro brazo reposó ese bonito cuerpo que que solo el dueño era yo y que nuevamente quisiera volver a tener. Pero la traición no me deja y tenerte por tenerte, ¿para qué? ¿Para qué si existe una pena? Ya ha manchado todo nuestro amor sagrado, y un día nos curamos y un día se murió. Ya ha manchado todo nuestro amor sagrado, y un día nos curamos y un día se murió. Pero la traición no me deja y tenerte por tenerte, ¿para qué? ¿Para qué si existe una pena? Y tenerte por tenerte, ¿para qué? Pero la traición no me deja y tenerte por tenerte, ¿para qué? ¿Para qué si existe una pena? Y tenerte por tenerte, ¿para qué? El conocerte ha alterado todos mis sentidos. Siento de nuevo un palpitar que despierta nuevamente los suspiros y los deseos de comenzar el gran romance con la bella dama que ha venido a darme sus ganas de amar. Siempre al mirarle suelo detallarla, su tierno tallaje, sus labios besar. Siempre al mirarle suelo detallarla, su tierno tallaje, sus labios besar. En un paraje deshojado, lleno de ilusión y pétalos rosados, lloviznando sobre los dos. Te daré mi vida, te daré mi alma, hasta donde alcance, te daré mis ansias. Te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma serás mi adorada. Te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma serás mi adorada. En cada rinconcito del corazón siento tenerte, juro que eres tú mi única ilusión. Tenlo presente. Y te daré mi vida, te daré mi alma, hasta donde alcance, te daré mis ansias. Te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma serás mi adorada. Me das cariño, abrazados frente al mundo. Sentir la brisa que nos cobija muy suavemente, y estos amores que nacen del alma y sin condiciones pueden alcanzar mil ilusiones y allí guardarlas en los corazones que saben amar. Junto a la luna observando un bello cielo y un rocío de luz iluminando nuestro momento. Y te daré mi vida, te daré mi alma, hasta donde alcance, te daré mis ansias. Te ves muy bonita, muy enamorada, con la fe del alma serás mi adorada. En cada rinconcito del corazón siento tenerte, juro que eres tú mi única ilusión. Tenlo presente.

enseguida dice que no, que aparte de mí no tiene otro amor, y todo el mundo sabe que es así. Y claramente también lo sé yo, pero no puedo apartarla de mí, y entonces busco justificación pa' querer su amor, que será de mí. Todo lo que me pida se lo doy, si no tengo soy capaz de pedir, y en esa situación me encuentro yo, te ruego Señor, sácala de mí. En Santa Marta, un amigo de verdad, Raúl Montoya. Realidad que ahora vivo yo, sabiendo que ellos tienen razón, me enojo Señor si de ella hablan mal. Mi buena fe me dice mamá toda la verdad, mal contesto yo. Dios bríndame tan solo un poquito de cordura para no maltratar la dulzura que refleja mi mamá. Esa propiedad me doy cuenta que pasos malos acaba de dar, y me duele, mucha rabia me da, y por eso le reclamo Señor. Y resulta que es ella la que más rabia le da, entonces de mí se quiere apartar y termino rogándole amor. ¿Hasta cuándo vivo esta situación? ¿Hasta cuándo te apiadarás de mí? Ya no resiste más mi corazón, te ruego Señor, sácala de mí. Es triste lo que estoy viviendo yo, es imposible continuar así. Es por eso que te ruego Señor, hazme este favor, sácala de mí. Es por eso que te ruego Señor, hazme este favor, sácala de mí. ¿A dónde fue el amor que me juraste una vez? No puede ser que la promesa ya se te olvidó. No fue mi error que lo nuestro terminará así, ni la pasión de aquel amor que yo siento por ti. Son las penas que me causan mal, los recuerdos que me hacen sufrir, el dolor que le impide a mi alma olvidarte para ser feliz. Son las penas que me causan mal, los recuerdos que me hacen sufrir, el dolor que le impide a mi alma olvidarte para ser feliz. Yo puse de mi parte para verte feliz, pero no valoraste tanto amor que te di. Yo puse de mi parte para verte feliz, pero no valoraste tanto amor que te di. Jurabas que me amabas, que era toda tu vida. Ahora entiendo, lo sé, que solo me mentías. Conmigo jugaste porque nada sentías. Mi amor no valoraste, ya sé que tú fingías. Conmigo jugaste porque nada sentías. Mi amor no valoraste, ya sé que tú fingías. La ira, la ira, la ira, la ira.

tus lindos labios besará. Yo no creo que lo pueda soportar. No tener tu cariño sería mi final. Yo sé que dudas de mi amor, pero yo te puedo comprobar que no hay otra que pueda cambiar lo inmenso que ahora siento por ti. Mi forma de amarte es algo que no puedo ni quiero comparar. No alcanzo siquiera a imaginar a alguien como tú. Y nunca encontrarás, nunca hallarás a alguien que te quiera así. Y nunca encontrarás, nunca hallarás a alguien que te quiera así. Es que me estás matando, ay, ten piedad de mí. Cuando en mis noches te paso pensando, miro tu foto y termino es llorando, y empieza mi sufrir. Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón. Primavera azul brindaré yo a ti para amarte. Y será la luz que alumbre a mi corazón.

estoy amando y solo quiéreme, que yo te estoy queriendo y solo ámame, que yo te estoy amando y solo búscame, que te estaré esperando y solo quiéreme. Luna, tú sabes cuánto la amo, linda, estará triste por siempre. Si ella se va de mi lado, Luna, quedaré triste por siempre. Y solo quiéreme, que yo te estoy queriendo y solo ámame, que yo te estoy amando y solo búscame, que te estaré esperando y solo quiéreme. Adriana Álvarez, ¿cómo te quiere? Para los hijos de la linda Beatriz, Lorena y Pachito Herrera. Quisiera saber que soy lo mejor de tu vida, que siempre soñarás con estar a mi lado. Entonces haré por ti las canciones más lindas y siempre seré feliz sintiendo que te amo. Después de haber sufrido, Dios te ha mandado desde el cielo pa' quererte. Después de haber nacido, lo mejor de mi vida ha sido conocerte y quedar en tu historia como el hombre que dio su vida por amarte. Y miraré hacia el cielo y le daré gracias a Dios por encontrarte. Y solo quiéreme, que yo te estoy queriendo y solo ámame, que yo te estoy amando y solo búscame, que te estaré esperando y solo quiéreme, que yo te estoy amando y solo quiéreme, que yo te estoy queriendo y solo ámame, que yo te estoy amando y solo búscame, que te estaré esperando y solo quiéreme. Luna, tú sabes cuánto la amo, linda, estará triste por siempre. Si ella se va de mi lado, Luna, quedaré triste por siempre. Estaré esperando y solo quiéreme, que yo te estoy queriendo y solo quiéreme, que yo te estoy queriendo y solo ámame. Rigoberto Barón, escucha esta canción de Wilfran Castillo. Si tú supieras lo que estoy sintiendo, me brindarías refugio en tu cuerpo, no apagarías la luz que se perdió en mi interior corazón. Con tus palabras has crucificado todo lo bello que yo había soñado. No te das cuenta que yo estoy sufriendo por ti, por tu adiós. ¿Qué importa si tú te vas? ¿Qué importa que me mate la soledad? Vivido en mí y ya no queda nada que hablar de ti. Buscaré a alguien igual que tú, que sepa acariciarme como tú, que guíe los caminos del corazón y que pueda llevarme hasta la ilusión. Porque tú, con tu sueño de volar tan lejos, crucificaste todo lo que siento. Deseo que seas seguir queriendo hasta olvidar tu nombre por completo, buscando ser feliz. ¿Qué importa si tú te vas? ¿Qué importa? amigos del Brujito. Angie Álvarez, preciosa. La mañana mostrará un sol nuevo y muy difícil porque ya no te tengo. Hasta quisiera dormir para jamás despertar sin tu amor. Tu faz se perderá en el horizonte y sé que eres de sentimiento pobre, que eres así como el sol que cuando el frío llegó se marchó. Mañana sé que vendrás a buscarme de nuevo, sé que vendrás. Soy el fuego que llevas en tu interior y cuando sienta frío querrás mi amor. Tu olvido será mejor que estar solo con esta inseguridad, porque llevarte siempre en el corazón, si sé que nunca, nunca me vas a amar. Porque tú, con tus sueños de volar tan lejos, crucificaste todo lo que siento, deseo que seas feliz. No sé tú, pero yo te voy a seguir queriendo, hasta olvidar tu nombre por completo, buscando ser feliz. ¿Qué importa si tú te vas? ¿Qué importa que me mate la soledad? Destruyes la ilusión que ha vivido en mí y ya no queda nada que hablar de ti. Busca a alguien igual que tú, que sepa acariciarme así como tú, que guíe los caminos del corazón y que pueda llevarme hasta la ilusión. ¿Qué importa si tú te vas? ¿Qué importa que me mate la soledad?